estresada o con una persona con muchos pendientes, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos estado así, inclusive en personas no adultas, ¿no? Inclusive los niños cuando vas a la escuela y te piden varias cosas, cuando estás en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, que tienes muchas cosas por hacer, muchas tareas, muchos proyectos, exámenes, etcétera, etcétera. Dice, tengo que terminar esto, tengo que hacer esto, tengo que estudiar esto, tengo que terminar, bla, bla, bla. Y entonces, cuando hacemos o cuando estamos involucrados en este tipo de situaciones, nos perdemos un poquito, nos perdemos del instante presente. Y muchas veces decimos, no, yo sí trato de estar en el presente, pero la vida a veces nos mueve y nos dice, no estás en el presente, mira. Por ejemplo, me está dando risa porque en la mañana que estábamos desayunando, mi perrita, pues ya saben, tiene diabetes. Entonces, todas las mañanas y todas las tardes la tenemos que inyectar con insulina. Entonces, cuando vamos a desayunar, pues yo desayuno casi al último porque estoy preparando todos mis suplementos, todos nuestros suplementos. Y para cuando yo desayuno, mi perrita ya acabó, o sea, su comida, y ya está pidiendo ahí enseguida de mí, ya sabe dónde nos sentamos, lo me pide a mí o le pide a mi esposo, pero más a mí. Más a mí porque soy el rival más débil, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Que mientras yo estoy platicando con mi esposo, le estoy dando pedacito que de huevo, ¿no? Guisado, por ejemplo. Y en una de esas, pues, ¡zas!, que me muerde, ¿no? Y entonces así como que dices, ah, esto te recuerda que no estás en el presente, porque si estuvieras en presente, estarías viendo lo que estás haciendo, ¿no? Estás poniendo detalle a todas las cosas que estás haciendo. Y entonces, no necesita venir tu perrita o tu perrito, tu gatito, a arañarte o a morderte para decirte, ves que no estás en el presente. Pero a veces así es como es la magia, ¿no?, del universo. Hay cosas que te dice, no, pues sí, la verdad no estoy poniendo atención a este momento, por lo que sea, ¿no? A veces, o sea, ni siquiera estás tan metido en tu mente, pero pues estás en otra cosa y eso nos recuerda, ¿no?, que en dónde nos estamos poniendo o dónde está nuestra atención en el instante. Entonces, nosotros ponemos una brecha y cuando ponemos esta brecha, pues nos hacemos muchas ideas en nuestra cabeza. Empezamos a hacer la separación, empezamos a decir tú eres malo, yo soy buena, tú eres buena, tú más o menos, etcétera, etcétera. Y esas brechas lo único que hacen es separar más, es aislarnos más, es darnos cuenta que somos un cuerpo y que el cuerpo se enferma y que el cuerpo pasa por esto, pasa por lo otro. Entonces le ponemos más atención a una ilusión, ¿no? Y después estamos buscando refugio en esto mismo, donde nosotros mismos estamos creando una ilusión tras otra, donde no vamos a encontrar, obviamente, las respuestas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a recordar en este apartado, el arca de la seguridad, que todos estamos a salvos, que todos estamos viviendo en el mismo camino y que no necesitamos establecer brechas, que no necesitamos hacer separación, que tu hogar se edifica, por ejemplo, sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad y también su impecabilidad, ¿ok? Cuando tú veas a todas las personas, sobre todo a las personas con las que tienes algún conflicto, hay gente que dice, bueno, pues la verdad es que yo ya no tengo que arreglar ese problema porque esa persona ya nunca la voy a ver, ¿no? Y aunque no la veas, aunque ya no esté aquí en este mundo, por ejemplo, o que ya no esté en este país, qué sé yo, pero si tú tienes alguna situación pendiente en tu mente con esa persona, aunque no esté, entonces no la has liberado, no la has perdonado y no la has aceptado y no has visto la impecabilidad en él o en ella. Entonces, esto que parece tal vez muy simple, hay gente que se alegra porque dice, ya no voy a ver a fulanita, ya no voy a ver a fulanito, ya no voy a ver a fulanitos, ¿no? Entonces, pues tal vez podría ser más fácil. Entonces, si ya no los tienes que ver, si ya no tienes que tener contacto, en darte la oportunidad también de perdonar, de ver la impecabilidad, de liberar, de amar a tu hermano. Tal vez te estoy pidiendo peras, ¿verdad? cuando el árbol te da manzanas, tal vez así lo estás viendo, pero va a llegar un momento que cuando tú tienes la intención y tú realmente quieres ver la impecabilidad, lo vas a lograr perdonando y aceptando a tu hermano. ¿Por qué? Porque tu hogar, como nos dice en el último párrafo, está edificado sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad e impecabilidad, así como sobre todo lo que su padre le prometió. Entonces, es muy bonito ver esto, escuchar esto, porque nos da la oportunidad de tener la iniciativa de perdonar. Porque a veces uno quiere, ¿no?, que venga un instructivo y te diga, ¿cómo voy a perdonar? Tengo que tomar clases para saber perdonar. Tengo que tomar terapia para poder perdonar. Y al final de cuentas, a veces uno ni lo logra, ¿no? No estoy diciendo que no hagan eso. Simplemente estoy diciendo que siempre la respuesta va a estar en ti y en tu interior. Sea como sea, hacia donde te dirijas, con qué herramientas utilices, siempre va a haber la respuesta a través de ti, ¿ok? Y bueno, como les decía, ya terminamos el día viernes el libro de ejercicios, el repaso, ¿no? Y ahora vamos a entrar con la segunda parte. Aquí en la segunda parte hay una introducción y también antes de la lección está un apartado que se titula ¿qué es el perdón? Les dije que no les iba a leer, que buscaran ustedes por favor esta información. Nada más le voy a leer, yo creo, el primer enunciado de cada uno. Las palabras apenas significarán nada ahora. Las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender, pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en los que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz. Ahora vamos a empezar a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado y hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas. ¿Ok? Ahí les leí el primer párrafo, entonces los invito a que lean completo para que se adentren más a estas lecciones que son más cortas, pero que pues tienen muchísimo peso para nosotros y peso positivo, o bueno, peso correcto. ¿Y qué es el perdón? Pues ahí sí los invito a que lean el apartado número 1, que es el perdón, del libro de ejercicios, de la segunda parte del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección número 221. Y bueno, me están diciendo que les lea aunque sea la primera parte. El perdón. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Ok, ahí está. Ya les leí el primer párrafo. Si ustedes entendieron todo esto que les acabo de leer, que está muy bonito, y si no tienen el libro, pues por lo menos ya tienen esta información, ¿ok? La lección 221, que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. ¡Qué bonito! Padre, hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor, seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos.